Bienvenides una vez más a Cómeme la Oreja, un programa postpornográfico indecente para perras ardientes. El programa de este mes va a variar un poquito en contenido, ya que las perras que lo producimos vamos a destinar nuestro tiempo a lamernos los genitales, que con estas temperaturas nos están sudando de más y queremos atenderlos especialmente. Hemos decidido hacer un parón veraniego para generar historias y reponer energía, con el fin de volver bien mimaditas para poder entregarnos en cuerpo y perversión al empape colectivo de la próxima temporada. Y como no pensábamos dejaros a medias, hemos preparado unas selecciones musicales de electroortera y petarde adolescente al más puro estilo Cómeme la Oreja, para que no baje nunca la fiebre mamarracha. Aprovechamos para deciros una vez más que estamos abiertas a cualquier tipo de colaboración o idea, ya sea de guión, locución o musical. Os metemos la lengua hasta el tímpano y os azotamos desde las ondas. Yo hago todo lo que haga falta. ¿La excita la sangre? Algo más que excitarme, señor Binger. Me produce el orgasmo. Y más que ver la sangre, me gusta su sabor. Su sabor fresco y caliente.

Mía. Soy Drácula y tengo mecanismo de mujer. Soy Drácula y tengo mecanismo de mujer. Soy Drácula y estoy operada y tengo mecanismo de mujer. Bienvenida a mi morada y no pago el alquiler. Sangres vida y será mía. La sangre es vida y será mía. La sangre es vida y soy Drácula. Será mía. La soy Drácula. Sangre es vida y soy Drácula. Será mía. Soy Drácula. Soy Drácula. Soy Drácula. Estoy en mi morada y me hago bocadillos de caviar. La sangre es vida, vida, vida, vida mía. Quiero verte ahí tirada. La sangre es vida, vida, vida mía. Soy Drácula y tengo mecanismo de mujer. Y tengo mecanismo de mujer. Soy Drácula y estoy operada y tengo mecanismo de mujer. Bienvenida a mi morada y no pago el alquiler. Y tengo mecanismo de mujer. Y tengo mecanismo de mujer. ¿Qué te han hecho en la cara? Nada, un palizón, baje del oficio. ¿Podemos hablar? Claro, vamos al vestíbulo que estaremos más tranquilas. Vale. Mi amiga y yo queremos dejar la calle, pero tenemos que trabajar, ¿verdad, Manolita? En lo que sea, ¿eh? Aunque sea limpiando escaleras, nos da igual. Aquí la calle está cada día peor, mana. Y si tuviéramos poca competencia con las putas, ladras nos están barriendo. No puedo con ladras, son unas mamarrachas. Han confundido circo con travestismo. ¿Qué digo circo? Mimo. Si una mujer, un pelo, una uña, una buena bemba para mamás, la critica. Pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto una mujer carva? No puedo con ella. Son una mamarracha. Hey, old school. Aquí llegó la escuela del futuro. Agárrate, que hoy voy a darte duro. Esto es una recompensa. Alza la mano si tú alza. O sea, a mí siempre me ha gustado la identidad que me dan las anfetaminas, ¿no? Estás escuchando Cómeme la oreja y Fóllame el culo. Música hortera y gemidos en resistencia. Uy, vengo muerta, Juana. ¿Ha llegado Ramón? Todavía no. Entonces casi me voy arriba. Porque es que estoy agota. ¿Y no me mires con esa cara? Lo siento, pero no tengo otra. Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos bolleras. Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh? No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres. Juana. A propósito, no es por meterme donde no me llaman, pero ¿no has pensado nunca en afeitarte el bigote? ¿Por qué? ¿Mujer? El bigote no es solo patrimonio de los hombres, ¿eh? ¿No? No. De hecho, los hombres con bigote o son maricones o fachas. Ambas cosas a la vez. Yo te lo digo como profesional. Sin bigote estaría mucho más mona. Ligaría más bonita. Un día de estos te maquillo, vas a ver qué cambio. Me voy arriba, Juana, porque estoy agota. Qué equivocada está. Pero qué gracia tiene la jodida. Yeah, yeah, yeah.

sucia. Yo solo soy vicio, mira, nene, sucia, sucia. Para no dejar vacía de contenido esta edición musical Ver a Niega, la fantástica Alma de Fuego nos va a explicar cómo hacer para corrernos a chorros. Tenéis más información sobre el tema en su fanzine Squirt y Eyaculación de Vulvas. También podéis seguirla por Instagram, alma.defuego, o contactarla por aquí. Y ahora, a estimular nuestras glándulas. Si te estás preguntando cómo tener un squirt o cómo eyacular, este minuto es para ti. Seguramente has escuchado estos términos. Seguramente te has visto un porno donde performan unos chorros ficticios, donde sale un montón de líquido hegemónico a través de vulvas hegemónicas. Seguramente te has preguntado cómo puedes lograrlo, o incluso puede que te hayas estado preguntando si lo que sale de ti es orina. Primero, necesitamos reconocer algunas diferencias. La eyaculación de vulvas se trata de una expulsión de fluidos involuntaria, poco abundante, espesa y blanquecina. Este líquido es producido en nuestra próstata y es expulsado por las glándulas de Anarca. Si no sabías que tienes próstata o nunca te la has sentido, te recomiendo que te eches mano y la descubras antes de iniciar cualquier posible acción eyaculatoria. Es muy simple, lo primero que debes hacer es estar en un espacio seguro, lo suficientemente cómodo, tener un buen lubricante e ingresar un dedo dentro de tu apertura vaginal. Una vez que estés ahí, debes comenzar a mover tu dedo de tal forma que toque la pared frontal. Presta mucha atención a la textura que encuentres, ya que la próstata suele ser bastante rugosa y todo lo demás muy suavecito. Es fácil de identificar, además al estimularla se hincha de líquido. La eyaculación puede producirse antes, durante o después del orgasmo. El squirt se trata de una expulsión abundante de fluidos. Es bastante acuoso, transparente y sabe dulce. El squirt se produce en nuestra vejiga y es expulsado a través de la uretra. Pese a que se expulsa por la uretra, es necesario dejar en claro que no es orina, sino que se compone principalmente de agua. Sin embargo, la sensación corporal previa al squirt es muy similar, y eso es lo que tenemos que aprender a soltar. A muchísimas personas nos da vergüenza la idea o la posibilidad de mearnos encima. Se nos ha dicho que las identidades vulvoportantes debemos estar limpias, higienizadas, calladitas y, obvio, nada de manchas, ni sangre, ni gritos, ni golpes. ¿Coincide con la realidad? Ya sabemos que no. Si deseas expulsar estos fluidos de ti, necesariamente vas a tener que darte una estimulación prolongada para que tus glándulas de placer se pongan a trabajar. Cuando sientas que te vienes, suéltate. Puedes hacer al mismo tiempo una revisión corporal. Controlar tu respiración, aflojar tu carne, soltar la espalda, liberar tus glúteos y tensiones. Te recomiendo que no lo hagas tumbado, sino que lo hagas en una posición vertical. Esto quiere decir que si estás de pie, de cuclillas o sentado, todo será más fácil, pues tus chorros tendrán más posibilidades de salir. Por otro lado, es importante que en ese momento te sientas lo más relajada posible. Intenta sentirte a gusto y en un estado donde solo te encargues de proveerte de los imaginarios sexuales que te apetecen. Es importante también decir que la eyaculación y el squirt son experiencias sumamente individuales. Hay quienes lo van a conseguir estimulando fuertemente el clítoris, otros quienes lo harán recibiendo una penetración dura o dildotracción dura, o tres, quienes lo harán únicamente tocando su próstata. De todas formas, una técnica que lo favorece es estimular de forma interna y externa a la vez. Una cosa a tener en cuenta es tener toallas a mano, ya que cuando tengas un squirt, te vas a dar cuenta que todo va a quedar muy mojado. El objetivo es no dormirse arriba de su humedal. Muchísimas personas logran expulsar sus chorros con una sobreestimulación, la que podemos conseguir ayudándonos de juguetes eróticos o de otros seres que nos quieran colaborar. Nos despedimos tras la primera pinchada musical del parón estival. Estamos en el final de la primera temporada, agradecidísimas tanto del buen acogimiento que hemos tenido como de las críticas y censuras en base a lo guarras que somos y con la certeza de que podemos serlo más. Esperamos haber amenizado el trabajo esclavo de temporada, los 40 y pico grados en el infierno de asfalto, o haberos acompañado en una sombra y con algo fresquito entre manos, o donde quiera que nos escuchéis. Podéis hacerlo desde las radios libres que nos han hecho un hueco en su parrilla. Onda Latina y Radio Vallecas desde Madrid, Radio Pimienta desde Tenerife, Radio Pra desde Asturias, Irola y Ratia desde Bilbao y ahora desde nuestra querida Radio Malva en Valencia. Larga vida a la radio libre y rápido colapso para el capitalismo. Con ganas de comeros a besos, bichis. Pasar un verano fresquito con las cuerpas calientes. ¡Mua! No abanderamos el pulso de las modas. Líderes de un nuevo movimiento. Y un buen ejemplo para el comportamiento. Nadie nos va a echar de menos, a menos que estemos muertos. Siempre estaremos de más. No hacemos gala de gustos exquisitos. La carta de los vinos. Somos tu propia imagen del esperpento. Somos tu lado malo, jodiendo al bueno. Nadie nos va a echar de menos, a menos que estemos muertos. Siempre estaremos de más. Somos la escoria que te ataca por detrás. Yankee. que siempre